ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Every time. Seleccionados. Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos a todos los amantes de los clásicos, porque a partir de este momento, y como siempre lo hacemos por 2 horas, vamos a disfrutar de nuestras canciones. Ya está listo Ronald Bayona para presentarte su segmento Música de Película, al igual que Santiago Alonso, Sonido Vinilo, y hoy como locutor invitado agradecemos la participación de Mario Goldman. Aquí, en la idea de conducción, Lucas Matías Pereira. Hoy, en el especial, el dúo Erasure. Comenzamos con este tema del año 1997, The Bird, con Sinfonía Agridulce. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Give and take, you live and learn. Fever, fever, Y ahí estamos escuchando a Jennifer Paige con Crash. Siempre es bueno encontrarnos con esas grandes canciones, como este tema del año 1983. Es tiempo de escuchar al cantante y compositor estadounidense Lionel Richie haciendo Toda la Noche. Come join the fun, it's a merry es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola, mi nombre es Mario Goldman, soy de Salto, Uruguay. Electric Avenue es una canción escrita, grabada y producida por Eddie Grant, quien lanzó desde su álbum de 1982, Killer on the Rampage. En los Estados Unidos, con la ayuda del video de MTV que grabó, fue uno de los mayores éxitos de 1983. El título de la canción hace referencia a Electric Avenue, en el distrito de Brixton, en el sur de Londres, que fue la primera calle del mercado que se iluminó por electricidad. En clásicos seleccionados, Eddie Grant, Avenida Eléctrica. Clásicos seleccionados. Estás escuchando Clásicos seleccionados. Ciclo 2020. Oh, little about it. De un grande, Santana, haciendo este tema, Smooth, que es una canción justamente interpretada por la banda Santana con la colaboración de Rob Thomas, que fue lanzada en el año 1999 como el primer sencillo del álbum Supernatural. Nuevamente nos vamos a los 80 con este clásico. Bajamos las luces, los decibeles, llega Century con Amante, ¿por qué? Lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside a wooden glove. But I know I'm more than sad. More today, seleccionados. En Clásicos Seleccionados, música disco de los 70. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. One, two, three, four. I'm gonna will find a home, home. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end, 100%. Feel the love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there. To the middle and around again, back, back to the middle and around again, back, back to the middle and back to the middle and back to the middle and back to the middle and back to the middle and around again, back, back to the middle and back to the middle and back to the middle and around again. I'm gonna be there till the end, back, back to the middle and around again, back, back to the middle and around again, back, back to the middle and back to the middle and back to the middle and back to the middle and back to the middle and around again, back, back to the middle and back to the middle. Don't you want it? Don't you want? Del año 1994, estamos escuchando a la cantante estadounidense Crystal Waltz haciendo 100% puro amor. Seguimos con un tema del año 1992 y todo el dance music que se escuchaba en aquel tiempo. Sí, porque no nos detenemos un segundo aquí en Clásicos Seleccionados. Un tema del año 1992 junto a Cissy Peniston, Finalmente. Clásicos Seleccionados, hits de los 90. Seleccionados. Clásicos seleccionados. Sí, estamos comenzando este segundo bloque del programa con la música de Moby. Un gran tema, Porcelana. Ahora escuchamos Rescatados de los 90. Quizás tuviste la oportunidad de bailar estos temas en alguna discoteca. The Click en Clásicos Seleccionados. Esta noche es la noche. Clásicos Seleccionados. En el especial de clásicos seleccionados, recibimos a... Erasure. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. En este 3x1 recibimos al dúo británico Erasure, que se ha destacado como uno de los grupos más populares en la historia de la música pop. Esta banda, conformada por el compositor y tecladista Vince Clark y el cantante y letrista Andy Bell. Erasure, algunas veces. Por uno. said I wasn't your kind, only here for the ride. Oh, l'amour. Erasure, ya cerrando este especial, ellos siguen activos y tocando hasta la actualidad. Cerramos con otro de sus clásicos, Erasure, un poco de respeto. No reason why you make me work so hard that Ahora, música de película con Ronald Bayona. La chica de la rosa es una película estadounidense de comedia romántica de 1986. Trata sobre el amor y los grupos sociales en las escuelas secundarias en los Estados Unidos en la década de 1980. Un clásico de culto, la banda sonora de la película ha sido calificada como una de las mejores del cine moderno. El tema que vamos a compartir ahora se convirtió en un éxito internacional y se ubicó en el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 en mayo de 1980. O MD, si te vas. Clásico seleccionado. Clásicos seleccionados. La música que te lleva. Lo mejor del rock y pop de los 70, 80 y 90 suenan aquí. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Vibra con la voz. Na, na, na, na, na, na.

¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sonido Vinilo. Hoy nos vamos a ir a la década de los 90, puntualmente para hablar de un muchacho llamado Scatman John. En realidad su nombre es John Paul Larkin, un hombre de Los Ángeles, que fue más conocido por su nombre artístico, Scatman John, que fue un famoso cantante del scat estadounidense, que inventó una fusión única entre el scat y la música electrónica. Su canción Scatman fue un éxito a nivel mundial. Como a él le gustaba decir, su carrera hacia el éxito fue un proceso de, entre comillas, convertir mi mayor problema en mi mayor cualidad, porque Scatman John era tartamudo. Recibió 14 discos de oro y 18 de platino por sus álbumes y sencillos. Asimismo, recibió el premio Annie Glenn por su servicio a la comunidad de tartamudos y fue incluido en el Salón de la Fama de la Stuttering Association. Esta vez vamos a disfrutar una canción de 1995 que es Scatman World, o El Mundo de Scatman, que es justamente el nombre del disco de Scatman John, que fue publicado ese mismo año. El nombre del disco hace referencia a una tierra imaginaria creada justamente por este cantante, llamada Scatland, y que, según declaraciones de él, dice: si se preguntan dónde está Scatland, no tiene que mirar muy lejos, está en sus sueños más profundos y cálidos deseos. Este disco tuvo una excelente repercusión en países europeos y asiáticos, especialmente en Japón, donde el disco vendió 1.500.000 copias. El álbum contiene los temas Scatman's World y Ski Ba Boop Ba Do Bop, que son justamente los éxitos más grandes de este cantante. Entonces, en clásicos seleccionados, Scatman John haciendo Scatman's World, el mundo de Scatman. Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong Scatman's World. Break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Un lugar siempre a donde volver. Simplemente clásicos. Somos el sonido de los clásicos. Aquí se escucha tu música. Clásicos seleccionados. We'll be right back. con música de la década del 80, ya estamos cerrando nosotros esta novena edición de nuestro programa. ¿Quién no recuerda esas series que en mi caso marcaron la infancia? MacGyver, Brigada A, Alf, El Auto Fantástico, Los Años Maravillosos, Los Cuentos de la Cripta, B Invasión Extraterrestre, El Lobo del Aire, Magnum, Camino al Cielo. En alguna emisión le vamos a dedicar un tiempo a cada una de esas series, ¿sí? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nosotros nos vamos una vez más aquí en la conducción Lucas Matías Pereira. Me voy y te dejo con este tema del año 1987. New Order, To Fight, Verdadera Fe. Que la pases lindo. Chao. Hasta aquí, clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.